Y yo no sé si en un espejo te viste. Demasiado de linda para estar triste. Aunque acompañada siempre sola. Él no te enamora, él te desviste. Qué chimba la cadena que te dio. Así de tu libertad se adueña. Para que la king si no eres su queen size. Él nunca te dice nada. Mira lo linda que está. Tú eres la baby ideal. Pero él te trata normal. Él no te sirve de nada, de nada, de nada. No se te puede olvidar. Tú eres la baby ideal. Oh, oh, oh, oh. Llego a saber que eres así, te busco antes. Estoy pa' ti hasta que se me acabe la vida. Yo voy contigo donde diga que te siga. Así calladita, bien bonita, es que me intriga. De Francia, pero hablo español. Baja pa' PR, culebrita coge sol. Hay que echarle agua, se me le seca la flor. Su combinó la ven en bolsa y la bebé modela, diole así. Ojalá y lo deje y me diga que sí. La bebé chimbita, la quiero pa' mí. El de seguro mañana va a fallar. Si quieres olvidar, pa' eso estoy aquí. Él nunca te dice nada. Mira lo linda que estás. Tú eres la baby ideal. Pero él te trata normal. Él no te sirve de nada. Tienes que aceptar, tienes que soltar. Se ve bien la foto, pero ese no es tu lugar. Fuiste el fichaje del año, pero te tiene en la banca, no te pone a jugar. Solo, solo juega contigo. Te tiene para presumir con sus amigos. Hay que ser loco o muy ciego pa' no verte. No sabe la suerte que tiene ese mal parido. Tú eres la baby ideal, yo quiero hacerlo real. En un sueño que yo tuve era mi gato oficial. Estaba tan feliz contigo, no quería despertar. Pero estar con otro y esa es la realidad. Yo, él no te va a comer como yo. No te va a mami como yo. Al parcero la vuelta se le cayó. Estoy extrañando, no. Él nunca te dice nada. Rolo, Sky, el oso.